Sábado 22 de abril. Soy yo, no temáis. Del Evangelio según San Juan. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al mar. Embarcaron y empezaron la travesía hacia Cafarnaún. Era ya noche cerrada y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 25 o 30 estadios cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el mar. Y se asustaron. Pero él les dijo: «Soy yo, no temáis». Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida, en el sitio a donde iban. Comentario al Evangelio por Fray Emilio. El Evangelio de Juan destaca con frecuencia la soberanía de Jesús, que es el Señor. En esta ocasión se pone de manifiesto, simbólicamente, cómo la Iglesia experimenta dificultades en su marcha por el mundo, como los discípulos en la travesía del lago, que generan muchas veces un desaliento generalizado. Solo la presencia de Jesús, «Soy yo», dice para identificarse, puede traer calma y confianza a la comunidad. A diferencia de los sinópticos, aquí Jesús no sube a la barca. Basta con su presencia divina para dominar lo comprometido de la situación. Es Jesús quien lleva a buen puerto a la Iglesia en la tarea que le ha sido confiada. La primera lectura de hoy nos hablaba de un conflicto concreto en el seno de la comunidad cristiana dedicada a la evangelización, y nos enseñaba cómo habían reaccionado los hermanos ante ese problema, procediendo a un discernimiento comunitario presidido por la confianza en el Espíritu. El evangelista nos habla, más en general, de que la Iglesia se enfrenta a los diversos obstáculos que entraña su tarea en el mundo. Para superarlos eficazmente, es necesario recurrir al Señor y confiar en el poder de su amor misericordioso. Lo que Jesús representa para sus discípulos en el Evangelio, lo representa el Espíritu de Jesús en la continuidad de la historia cristiana. ¿Cómo afrontamos nosotros los conflictos internos y las dificultades de todo tipo que nos salen al encuentro en la tarea de la evangelización? ¿Confiamos en Jesús y en su Espíritu? ¿O nos desalentamos y nos desentendemos de esa labor insoslayable? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.